Capítulo V de la terminación de la relación de trabajo. Causas de terminación de la relación de trabajo. Artículo 76. La relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. Clases de despido. Artículo 77. Se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras. El despido será ajustificado cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por esta ley. B. No justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique. Esta ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta ley son nulos. Definición de retiro. Artículo 78. Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. Causas justificadas de despido. Artículo 79. Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador o trabajadora: a falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. B. Vías de hecho, salvo en legítima defensa. C. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. D. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. E. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. F. Inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el período de 1 mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impida, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. G. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. H. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. I. Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. J. Abandono del trabajo. K. Acoso laboral o acoso sexual. Se entiende por abandono del trabajo a la salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a este represente. B. La negativa al trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considerará abandono del trabajo la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud. C. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Causas justificadas de retiro. Artículo 80. Serán causas justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono o de la patrona, sus representantes o familiares que vivan con él o ella, a falta de probidad. B. Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. C. Vías de hecho. D. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. E. La sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus intereses. F. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad del trabajo. G. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. H. acoso laboral o acoso sexual. Y en los casos que el trabajador o trabajadora haya sido despedido sin causa justa y, luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo. J. Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. Se considerará despido indirecto a la exigencia que haga el patrón o la patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia para el trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a este. B. La reducción del salario. C. El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior. D. El cambio arbitrario del horario de trabajo. De otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. En todos estos casos, el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un monto equivalente a estas por concepto de indemnización. No se considerará despido indirecto a la reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original, cuando sometido a un período de prueba en un puesto de categoría superior se le restituye a aquel. El período de prueba no podrá exceder de 90 días. B. La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente, por tiempo que no exceda de 180 días, un puesto superior por falta del titular o de la titular de dicho puesto. C. El traslado temporal de un trabajador o trabajadora, en caso de emergencia, a un puesto inferior, dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior, por un lapso que no exceda de 90 días. Preaviso por retiro. Artículo 81. Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o trabajadora, sin que haya causa legal que lo justifique, este deberá dar al patrón o a la patrona un preaviso conforme a las reglas siguientes. Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación. B. Después de 6 meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación. C. Después de 1 año de trabajo ininterrumpido, con 1 mes de anticipación. En caso de preaviso omitido, el patrón o la patrona deberá pagar al trabajador o trabajadora los beneficios correspondientes hasta la fecha en que prestó servicio. Improcedencia del preaviso. Artículo 82. Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieren transcurrido 30 días continuos desde aquel en que el patrono, la patrona o el trabajador o la trabajadora haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada, para terminar la relación por voluntad unilateral. Indemnización por rescisión del contrato. Artículo 83. En los contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado, cuando el trabajador o trabajadora se retire justificadamente antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del término, el patrón o la patrona deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término y la indemnización prevista en esta ley. Constancia de trabajo. Artículo 84. A la terminación de la relación de trabajo, cuando el trabajador o trabajadora lo exija, el patrón o la patrona deberá expedirle una constancia de trabajo, donde se exprese a la duración de la relación de trabajo. B. El último salario devengado. C. El oficio desempeñado. En dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención distinta de las señaladas en este artículo.